Municipio, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de demostrar que el proceso de cambio sí puede, el proceso de cambio sí va a demostrar con obras, el proceso de cambio es esto, son las obras que el presidente nos hace llegar a nosotros, hermanos achocalleños. Por estas razones, hermano vicepresidente, quiero decir, hermanos achocalleños, también quiero indicarles a ustedes, por estos proyectos macros como Achocalla necesita de agua, alcantarillado y otros colegios como hospitales también, tenemos que seguir apoyando al proceso de cambio. Por esta razón me voy a permitir en decir que siga adelante el proceso de reelección de nuestro hermano Evo Presidente Álvaro García Vicepresidente 2020-2025, hermanos. Asimismo, hermano vicepresidente, quiero informar, nuestro hermano presidente y como usted y los diferentes ministerios, está llevando adelante un proyecto macro a nivel Bolivia. Es la construcción del Centro de Investigación en Desarrollo Tecnologías Nucleares. Hermanos, quiero decir que no es una planta nuclear, es un centro de investigación y se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio de Achocalla. Y por lo tanto, nosotros como achocalleños vamos a apoyar ese proyecto macro que va a beneficiar en el tema de salud, desarrollo productivo, va a traer más investigación, ciencia y tecnología a Achocalla y a Bolivia, hermanos. Hermano presidente, quiero decir con estas palabras que siga adelante en este proceso de cambio, sigan trabajando por los bolivianos y siga trabajando por los achocalleños. Nosotros siempre vamos a apuntalar este proceso de cambio y siempre vamos a apoyar para que nuestro hermano presidente se quede hasta 2050 como presidente, hermanos. ¡Allá ya nuestro hermano presidente Evo Morales! ¡Allá ya nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera! ¡Allá ya nuestras autoridades agrarias! ¡Allá ya el proceso de cambio! ¡Allá ya Achocalla, hermanos! Gracias por escucharme. Así fueron las palabras de nuestro hermano ingeniero Damaso Linaja Huanca, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Prosiguiendo con nuestro acto central, invitamos a la diputada Asunta Quispe. Para ello, recibamos con fuerte aplauso a nuestra autoridad representativa en la Asamblea Legislativa. Monta, hermano vicepresidente Álvaro García Linera, Kumaraki, hermano senador Jorge Choque, hermano diputado Franklin Flores de C18, hermano honorable alcalde Damaso Linaja, hermano director de esta unidad educativa Kumaraki, hermana director distrital Licenciada Jenny Olivares Cangascaraqui, hermanos autoridades ejecutivos de la provincia de Murillo, hermana Bartolina Sisa de la Comité Ejecutiva, Nancy Fernández, hermanos centrales agrarias subcentrales, hermanos autoridades Tapi Humanacaro, Azquejayaya Kipanaya, Cuyacanaca, Jiranaca, Waliquiwa, Hichuro, Wali, Cuchisitawa, Jataciñasa, Cuyacanaca, Jiranaca, Cunjamateja, Hichuruna, Ma, Proyectumpia, que municipio Achocalla, Distrito 9, Oxaro, Purinihuayi, Inagurtir, hermano vicepresidente Álvaro García Linera. Ucuato, Cusicitañaza, Kumaraki, niñas, estudiantes, niños, Upanacaba, Ma, futuros líderes, Ayatripurur, Sair Paro Paraquina, que Parlamento Oxana, Kumaraki, Presidencia Oxana, hermanos y hermanas. Hermano vicepresidente, agradecerte de mi parte. Yo represento a este municipio Achocalla. De esa razón te agradezco, hermano. Aquí está el pueblo boliviano, el que quiera proceso de cambio, hermano vicepresidente. Así también a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Tenemos que seguir apoyando a los dos líderes que tenemos, hermanas y hermanos, para que nos lleve adelante este proceso de cambio. Antes, ¿acaso estos proyectos veíamos, hermanos y hermanas? Estábamos postergados pero hoy en día estamos viendo en el camino el proceso de cambio, hermanos, hermanas. Por esa razón, yo les agradezco por esas luchas, 2003 que hemos luchado para aprobar nuestra constitución política del Estado. Hemos venido marchando desde Caracolla hasta aquí, Ciudad de la Paz, hermanos. Nuestros recursos hemos nacionalizado para que lleguen a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ese proyecto está llegando. Por esa razón tenemos que valorarnos entre nosotras mismas por nuestras luchas, hermanos y hermanas. De esa manera, nuestro hermano presidente Evo Morales y hermano Álvaro García Linera, ellos es nuestro líder y están cumpliendo con funciones, hermanos, con gestión, hermanos y hermanas. Con esas palabras yo estoy bien agradecida, hermano vicepresidente. Nosotros como provincia Murillo, municipio Achocaya, sí vamos a seguir peleando por esta repostulación del hermano presidente Evo Morales. Como circunscripción 18 estamos unidos nosotros como cuatro provincias, hermanos y hermanas. Muchísimas gracias, que sea pues un buen jayaya, que sea una buena hora, hermano Álvaro, que no sea primera vez. Hay varios proyectos para inaugurar. Tenemos un proyecto grande, Centro Tecnológico Humanístico en Subcentral Tuni, que ya se va a terminar también, hermano vicepresidente. Quiero que llegues, hermano presidente, más para que se inaugure tan esos proyectos, hermanos y hermanas. Muchas gracias. ¡Jayaya, municipio Achocaya! ¡Jayaya, nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera! ¡Adelante, nuestro hermano presidente Evo Morales! Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. En la gestión 2008, con la resolución administrativa 45/2008, se aprobó el legal funcionamiento de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce en los niveles inicial y primaria. A continuación de nuestro programa especial, tenemos a Bolivia, poesía interpretada por los estudiantes Gladys Alcindra Atahualpa Salas y Fanny García de nivel secundario. Minerales y petróleo. Nuestra patria tiene escuelas y colegios fiscales. Solo no tenemos salida al mar boliviano. Hoy en día el gobierno piensa privatizar nuestras escuelas y colegios fiscales, capitalizar nuestras empresas para los países extranjeros. Quieren erradicar nuestra coca sagrada, deteniendo a los dirigentes, a la fuerza, asimismo nuestros profesores, sin aumentar los salarios. Nosotros, como bolivianos, no debemos privatizar nuestras empresas y nuestros colegios. Basta de la erradicación de la hoja de coca. Levantemos a todas las provincias para acabar con los yanquis. Asimismo, existen miles de desempleados. ¡Viva mi patria! ¡Viva sus héroes! ¡Viva mi patria querida y bella! Gracias. Hola, soy un... Hola, soy un marca. Hola, pasa. Hola, soy un marca, marca chiri. Laca, achachina, anacacito, wawanacamaja, pesca patacumara, tapecita, gilata naca, cuyacanaca, mocosta si pañani, calla luntat cararo tu cañataki. Ya te quiere gilata cuyata, ucatu ajichurunja, uactisto, hacha camasani, arumpi al suciña. Colla soy un marca, caspiñataki, colla soy un marjazanja. Makame chachamawa, coriza, colquesa, eptata con tataski, nayatua, arumay uru un chukiripaja. Haneu kitis ora kesaruj luntat kaspati. wasitat luntat ham aparañataki. Mauro wasitat sartas y pañatak, sartas y pañani. Wasitat sartas, wasitat luntat ap. Gracias. El crecimiento de la población estudiantil fue tan acelerado que el año 2010, después de muchas gestiones, se consigue la dirección que estuvo a cargo del profesor, que en paz descanse, Heraclio Poma. A continuación de nuestro programa especial, tenemos palabras de bienvenida, palabras de agradecimiento a cargo del señor Ramiro Laura, Consejo de Presidente de Juntas de Vecinos del Distrito número 9. Expresar un saludo revolucionario a nombre del Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales del poderoso Distrito 9 de Achocaya, a nuestro hermano vicepresidente, hermano Álvaro García Linera. De la misma manera también saludar al honorable alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, Damaso Linaja, a las representaciones, ¿no? El hermano senador Jorge Choque, hermano Franklin Flores, hermana Asunta, y fundamentalmente un saludo revolucionario a quienes nos debemos por mandato al pueblo de Achocaya, las juntas vecinales del poderoso Distrito 9 de Achocaya, en esta grata oportunidad, ¿no?, de inaugurar una infraestructura para la unidad educativa Emma Vázquez, ¿no? Pese a que, bueno, no se nos cursó invitación, nos constituimos hermano vicepresidente de oficio para celebrar este encuentro, ¿no?, entre el pueblo de Achocaya y nuestras autoridades nacionales, ¿no? Para nosotros es muy grato celebrar una obra de infraestructura para fortalecer la educación. Consideramos que la educación es el fundamento de todo proceso de liberación de la dependencia tecnológica, política y científica, ¿no?, de este mundo multipolar y globalizante, ¿no? Hermano vicepresidente, en esta escuelita no hay agua potable, tampoco hay alcantarillado. De la misma manera, en todo el Distrito 9 carecemos de agua potable y servicios básicos. Ahí está como evidencia una pancarta, ¿no?, en la cual indica de que necesitamos agua en el distrito. Y evidentemente, hermano vicepresidente, vivimos en condiciones lamentables. No tenemos servicios básicos. En la doble vía La Paz Oruro no hay iluminación en las noches. Estamos expuestos a la inseguridad ciudadana, de la misma manera también que tenemos el problema fundamental de los límites con el alto. Esta gente que está acá presente es gente humilde, gente que aspira a una vivienda, a un techo propio, y en la mayoría de las veces son gente inmigrante del área rural, ¿no?, que vienen a poblar estos sectores para buscar empleo, para buscar una mejor educación para sus hijos, para mejor salud. Y en ese sentido, hermano vicepresidente, queremos que se nos atiendan en nuestros derechos humanos y constitucionales. Como Consejo de Juntas Vecinales del Sitio 9, hemos sacado un voto resolutivo, hermano vicepresidente, al cual le hemos hecho entrega en el ingreso que usted hacía a este escenario, hermano vicepresidente. Quisiéramos solicitarle también públicamente que nos coopere con la elaboración y ejecución de un proyecto a diseño final para agua potable para el Distrito 9, y de la misma manera también quisiéramos pedir la audiencia con su autoridad y también con nuestro hermano presidente Evo Morales para tratar nuestro pliego petitorio, en el cual resumimos todas nuestras necesidades que tenemos como Distrito 9. Si bien hay dos consultorías, hermano vicepresidente, que el municipio de Achocaya está realizando para la elaboración de los proyectos de agua y alcantarillado, lamentablemente, hermano vicepresidente, no están respondiendo a la altura. Estos proyectos, cuyo contrato ha iniciado el 27 de mayo y ha terminado el 10 de agosto, a la fecha no hay ningún informe, no tenemos los estudios. Lamentablemente, como juntas vecinales, nuestro deseo era presentarle en esta oportunidad las carpetas de diseño final de estos proyectos y pedirle que se coordine la ejecución. Pero lamentablemente no hay estas carpetas, hermano vicepresidente. Y en ese sentido, aprovechamos la oportunidad en este grato momento para pedirle públicamente, ¿no?, de que nos coopere con la elaboración de estos proyectos. Como juntas vecinales del poderoso Distrito 9, también aprovechar la oportunidad para hacer extensiva la invitación a nuestro aniversario que tenemos como Distrito 9 este próximo 4 de octubre, en la cual se realiza un desfile cívico, ¿no?, histórico y masivo. Participamos en este desfile todas las juntas vecinales y todas las organizaciones vivas de este distrito, ¿no? Y es, tranquilamente llegamos al 1,000,000 de habitantes. Hermano vicepresidente, quisiéramos hacerle la invitación pública también para este evento. Y como juntas vecinales del Distrito 9 tenemos la firme convicción que la conciencia revolucionaria es el fundamento de todo proceso de cambio, ¿no? Y es la práctica y el ejercicio de la soberanía misma, ¿no?, que reside en el pueblo. Nosotros practicamos mediante la democracia vecinal directa, a través de nuestras asambleas, congresos, cabildos. Consideramos que fundamentalmente se trata de servir al pueblo, que nuestro hermano presidente enarbola, servir al pueblo y no servirse del pueblo, como plantea nuestro primer mandatario del Estado plurinacional. Y en ese sentido, hermanos, ayúdenme a decir, ¡hayaya la conciencia y la autodeterminación de las juntas vecinales! ¡Hayaya las organizaciones vivas del Distrito 9! ¡Viva Bolivia hacia el mar, hermanos! Gracias, hermanos. En la gestión 2013, con la resolución administrativa 436/2013, se aprobó la ampliación del nivel secundario. La gestión lo realizó el profesor Enrique Pérez Contreras. Desarrollando con nuestro acto central, a continuación tenemos Moceñada, danza autóctona, a cargo del personal docente y madres de familia de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. Para ello, a la concurrencia en general, recibamos con fuerte aplauso a todos los profesoras y madres de familia de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. docente de la Unidad Educativa Eva Vázquez Díaz. Actualmente la población estudiantil es de 650 y cuenta con 22 profesores en los niveles inicial, primera y segunda sección en familia comunitaria, primaria en educación comunitaria vocacional y secundaria en educación comunitaria productiva. La unidad educativa Emma Vázquez de Arce está dirigida por el licenciado Lucio Silvestre Quispe. Prosiguiendo con nuestro programa, a continuación tenemos entrega de presentes a cargo del Consejo Educativo Social Comunitario de la Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce, don Edwin Pocuaca, secretario de Actas. Señores autoridades, tengo el grato honor de hacer la entrega al señor excelentísimo vicepresidente del Estado Plurinacional, al hermano Álvaro García Lineras, por parte del Consejo Educativo. Hacemos el reconocimiento a la autoridad por haber construido la infraestructura de la Universidad de Arce. Siguiendo con nuestro programa, a continuación tenemos poesía Mi Escuelita, a cargo de la estudiante Jennifer Condori Maita, de nivel primario. La L. Askio Ruki Panaya, Koyasuyu Markir Piri. Licenciado Álvaro García Linera, Ucamaraki, Collasuy Marca, Irpirinaja, Municipio Chocaya, Irpiri, Damasoninaja. Licenciado Juan Domingo Arce, Munata Gilir Yatichiri, Emma Vázquez de Arce. Licenciado Lucio Silvestre Quispe, Munata Yatichirinaca, Yatekarenaca, Ucamaraki, Aukinacas, Taikanacas, Nayaha, Machaparu, Chapartawaya, Akam Siwa. Suma Yatekan Uta, Sakuwa Nayaha, Humatu Katata Halanta, Uyana, Kerkanya, Yatekanyataki, Inti, Pachamama, Humaraki, con ustedes, con los profesores, para ir hacia adelante, hermanos, hermanas, para aprender a la casa de aprendizaje hay que ir, para aprender hay que ir para darnos cuenta. Para que se pueda aprender. Al presidente Morales Aima. Para aprender. Gracias por estar en esta clase. Así fue la participación de la estudiante Jennifer Condori Maita. Ahora sí, llegando al acto central, tenemos entrega e inauguración de la infraestructura a cargo del licenciado Álvaro García Linera, presidente en ejercicio de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello recibamos con fuerte aplauso a nuestro presidente en ejercicio, licenciado Álvaro García Linera. Muy bien. ¿Qué queremos? ¡Más fuerte! Muy bien, promo. Los niños gritan más fuerte que ustedes. ¡Qué bien! Eso le decimos al mundo. Desde aquí, desde Achocaya, nuestro colegio Emma Vázquez, le decimos a Bolivia, al mundo, mar para Bolivia. Mar para Bolivia. Mar Estoy muy feliz de estar acá con los niños, con los jóvenes, al lado de nuestros diputados, nuestro compañero Franklin, nuestra compañera que es de aquí, de Achocaya. Eres de Achocaya, ¿no, mi hermana Asunta? Eres de Achocaya, pero en otro lugar has nacido, en otro pueblo, ¿no? Está también mi diputada, un gusto verla. Qué bien que siempre nos acompañan, hermanas diputadas. Estamos junto a nuestro alcalde, nuestros concejales, nuestras concejalas, el director de la unidad educativa, los profesores, nuestras autoridades, federación provincial, centrales, subcentrales, vecinos, distrito de consejos de juntas vecinales de Achocaya. Muy feliz de veros a todos ustedes. De manera rapidita, porque ya los niños tienen que irse a almorzar, están esperando para salir corriendo. A ver, rápidamente un par de cosas. Estoy leyendo, señor vicepresidente, estás en la tercera sección Achocaya, queremos agua. Mar para Bolivia y agua para el Distrito 9. Hermano, bienvenido, muchas gracias. Achocaya te quiere, hermano Evo. A ver, mis hermanos, a mis autoridades, profesores, profesoras, esta zona ha crecido muy rápido. Me le preguntaba al alcalde, hace 10 años había pocas casas y ahora ya parece urbanización, parece la Plaza Murillo. Las casas están bien lindas, todas de ladrillo, dos pisos. Interesante la urbanización, ha crecido. Y tengo mucha pena que no haya agua. Hay que dar agua aquí a Achocaya, hermano alcalde. Dar agua te va a costar plata, no te vamos a abandonar. Te vamos a acompañar con el apoyo del presidente Evo. Una partecita tú pones, otra parte va a poner el gobierno, pero hay que dar agua a esta urbanización, mi hermano. Me dice el alcalde que está haciendo el diseño. Sin diseño no se puede hacer, no es nomás meter la tubería, hay que tener un diseño, saber cuánto cuesta, por dónde vamos a ir, en fin. Pero una vez de que acaben el diseño, mi hermano, la ministra te está esperando. Han trabajado con la ministra, con nuestros diputados, y entonces no te vamos a fallar aquí, mi hermano. Agua para el Distrito 9. ¿Ya? Hermanos vecinos, hermanos de las centrales y subcentrales, tenemos nuevo alcalde. Felicitarte por tu victoria, alcalde. Decirte tres cosas rápidas como nuevo alcalde, delante de tus autoridades. Honestidad. Siempre el dinero del pueblo es dinero sagrado. No se roba. Es para un dinero para usar para la gente. Sigue el camino del presidente Evo. Presidente Evo es honestidad ante todo. Yo quiero que mi alcalde Damaso de aquí, de Achocaya, sea como el presidente Evo. Honestidad ante todo. Primera recomendación. Si no eres honesto, si comienzas a usar la plata mal del pueblo, nosotros te vamos a dar la espalda. La gente te va a dar la espalda. Nadie te va a querer y te vas a ir a la cárcel, hermano alcalde. Con todo cariño y con todo respeto. Segunda recomendación, trabaja todo el día. Si es posible, con pala y picota. Como el presidente Evo, desde las 5 o 6 de la mañana, 11, 12, ya no hay familia. Olvídate de tu señora y de tus hijos. Ahora ellas son tu familia, el pueblo, los vecinos, las comunidades. ¿Ya? Y siempre en coordinación con las organizaciones sociales. Siempre. Respeta a las organizaciones. Me decía el compañero de la Junta de Vecinos, vamos a hacer propuesta todo a través de la alcaldía, porque tú eres el alcalde electo nuevo. Entonces, mis hermanos centrales, subcentrales, juntas de vecinos, todo a través de la alcaldía, y a través de la alcaldía con el presidente Evo, con el vicepresidente. Así va a ser el camino, mi hermano, ¿ya? Segunda cosa, estoy muy feliz por las recitaciones. Está aquí esta hermosa niña, ¿cómo te llamas? Jennifer Condori, May. Jennifer Condori, te quiero felicitar por tu poesía en aymara. Y te mereces un premio, porque todos los niños, todos, los jóvenes, las señoritas, los caballeros, a aprender aymara. ¿Quieres ser diputado? Aymara. ¿Quieres ser gobernadora? Aymara. ¿Quieres ser vicepresidente? Aymara. ¿Quieres ser presidente? Aymara. Los que saben, los que son de La Paz, obligatorio hablar aymara. ¿Quieren entrar a la alcaldía? Aymara. ¿Sabes hablar aymara, alcalde? Gualiquín, Gualiquín. ¿Quieren entrar a un ministerio? Hablar un idioma indígena originario. Si soy de La Paz, aymara. Si soy de Cochabamba, quechua. Si soy de Santa Cruz, guaraní. Obligatorio, jóvenes. Por eso, niña, vas a llegar a ministra, sin ningún problema. Y está la otra niña. Venga aquí. ¿Cómo te llamas? Fanny. No le taparemos a nuestro. ¿Te llamas Fanny? Sí. Tú también has recitado en aymara. ¿Y sabes qué es lo lindo, Fanny? ¿Qué? Que has recuperado lo que te ha enseñado tu abuelita. Tu abuelito. Te felicito. Aprendan de los abuelitos. Aprendan de las abuelitas. No te olvides de la aymara. Tú eres mejor que yo. Tú sabes hablar dos idiomas. Yo soy un ignorante. Apenas uno y estoy aprendiendo recién aymara. En cambio, tú eres más inteligente, más capaz. Te felicito. ¿Y por qué has rescatado la poesía de tu abuelito? Premio también. ¿Ya? Vas a comprarte los libros que quieras. Lo que tú pidas. ¿Sí? Y siempre estudia. Y siempre con respeto a los abuelos. Siempre con respeto a nuestros ancestros. Y orgullosa de lo que eres. Orgullosa. Igual que el presidente. Y cuando es unos orgullosos, se llega arriba. Nuestro presidente nos ha dado una victoria ante Chile. Y él es campesino. Aymara. No ha llegado a la universidad, pero ha defendido su patria, ha defendido su historia, y mira lo que nos ha dado nuestro presidente. Así quiero que tú seas. ¿Ya? Espérenme ahí abajito, por favor, espérenme. Y había otra niña también que ha recitado. Está por ahí, he pedido que venga con su profesora, para reñirla a su profesora. Debe estar por ahí. Había la otra niña que ha recitado, pero quiero que venga con su profesora. Con su profesora. ¿Dónde está su profesora? Voy a reñirla. A la niña voy a felicitarla. Niña de la promo. Del tercer. Te quiero felicitar, has recitado muy bien, pero tengo que reñir a tu profesora. ¿Por qué? Porque tu profesora no te ha explicado que esa poesía era para tiempos de Goni, porque la poesía dice: no quiero que privaticen mis empresas, Yo te tengo que informar a vos que las empresas del Estado que estaban en manos privadas, el presidente Evo las ha nacionalizado. Ahora ya son del Estado, ya son de nosotros. Eso enseñale a tu profesora, ¿ya? ¿Sí? Es para vos también un premio, para tu profesora una jalada de orejas. Ahora sí, espérenme ahí abajito, por favor. Tercera cosa. El día de ayer, toda Bolivia ha llorado. Nos ha salido lágrimas. Siempre perdíamos frente a Chile. Chile nos invadió. Nos quitó nuestro territorio, nuestro mar. Y desde entonces, desde hace 136 años, perdíamos. Reclamábamos algo, perdíamos. Reclamábamos algo, perdíamos. Reclamábamos algo, perdíamos. Ha tenido que venir un presidente campesino. Ha tenido que venir un aymara. Y de la mano de nuestro presidente Evo, valientemente hemos ido a un juez internacional. La Haya es un juzgado internacional de todo el mundo. Hemos reclamado y Chile ha dicho, ese juez no sirve. Y el día de ayer el juez ha dicho, yo sirvo, yo voy a tratar este tema. Y el día de ayer, después de 136 años, primera victoria para Bolivia. 14-2. Y por eso estamos muy felices, mi profesora, mi director, estamos muy felices, mi senador. Estamos felices porque nunca ganábamos, siempre mirando abajo. Y ahora le decimos al mundo, Bolivia, la cabeza de nuestro presidente Evo, se respeta en el mundo, se hace oír. El mundo entero conoce nuestra demanda. El Papa nos apoya. La Corte Internacional del Mundo va a tratar nuestro tema. Todavía no tenemos mar, pero la Corte ha asumido nuestro caso, le ha dicho a Chile, te has equivocado Chile, el juicio sigue adelante. Y tenemos confianza en que habrá justicia, tenemos confianza que habrá resultados. La tercera cosa, mis hermanos de Achocaya, felicitar a la alcaldía, a los vecinos, porque de manera valiente, mi alcalde, estás apoyando para que aquí en Achocaya, donde está el Vallecito, se instale nuestro centro de investigación atómico. Felicidades. Los jóvenes saben, son de la promo. Pre-promo. ¿Y dónde está la promo? ¿Se ha ido? Ya. Estudian física. Saben de física. Saben del átomo. Saben de los electrones, de los protones, de los neutrones. Saben física de partículas subatómicas. Van a aprender. Expliquen luego a sus papás. ¿De qué se trata ese centro? Se trata de usar el conocimiento científico para mejorar nuestra agricultura, usar la física de las partículas atómicas para mejorar nuestra salud. Por ejemplo, si mis hermanos quisieran exportar esta frutilla que me han invitado, quieren exportar a Estados Unidos, lo encajonan. Tiene que llegar rapidito allí en una semana, si no se pudre, ahorita. Pero esas nuestras frutillas ecológicas, si utilizamos la energía atómica benigna, benéfica, esas frutillas pueden aguantar 2 meses sin podrirse. Y eso poder exportar a Estados Unidos o exportar a Europa. Para eso es la energía atómica, para darle sostenibilidad a nuestra producción agrícola. Supónganse que estoy enfermo, tengo enfermedad, tengo cáncer. Si tuviera cáncer, para hacerme tratar, tengo que ir a Argentina, tengo que ir al Brasil o tengo que ir a Chile. Con ese nuestro centro atómico, aquí pueden investigar, aquí pueden hacerme el estudio para saber si el cáncer está muy avanzado o está en principio. Y en ese centro de investigación, con energía atómica, detectar anticipadamente mi cáncer. Para eso es el centro atómico, mi hermano. Para eso, para la salud, para la agricultura. También se puede usar para otras cosas. En otros países usan para hacer bombas atómicas. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí es para uso pacífico y para uso benéfico. Por eso, alcalde, concejales, profesores, organizaciones sociales, gracias por apoyar la construcción de nuestro centro atómico. Es para la agricultura, es para la medicina, es para la juventud. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hacer la entrega de estas aulas. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos invertido 2.800.000 bolivianos, mi hermano. ¿Qué tiene? Dos plantas, planta baja, baños, varones, mujeres, cuatro aulas, sala de juntas, salón múltiple, oficina del director, oficina de la secretaría, cámara séptica, primer piso, baño varones, baño mujeres, aulas, bloque tinglado, polifuncional con graderías, cancha polifuncional con dos bloques de graderías de losa, tinglado para 400 personas. La inversión, 2.800.000 bolivianos de nuestro presidente Evo. Ese otro pedazo, alcalde, falta. Y me has dicho que estás haciendo el POA para comenzar desde la siguiente semana. Ya está con contrato. La siguiente semana voy a ver levantar. Y los niños te van a aplaudir y te van a agradecer. Porque es para los niños, mi hermano alcalde. Y quiero felicitar al alcalde por esos muebles de atrás. ¿Por qué te felicito, alcalde? Porque hace un rato estaba en la ciudad de La Paz, estaba en el colegio Lindemann, y también entregado aulas, pero no había pupitres. El alcalde de La Paz no ha querido comprar los pupitres y ha dejado a los niños sin pupitres. Y me ha dado tristeza, porque es su obligación comprar pupitres. A vos te felicito. Aquí estoy entregando las aulas y tú estás entregando los pupitres. Muy bien, alcalde, eso es trabajar. Eso es trabajar por los niños. Me quejo porque no debería ser así. Lo más caro son siempre las aulas. Eso estamos construyendo con el presidente. Y la alcaldía tiene la obligación, es su responsabilidad, colocar los muebles. Aquí lo está haciendo en el alcalde, pero en La Paz no lo ha hecho el alcalde de La Paz. Y tiene plata. Yo he visto tu platita, tienes poco. El alcalde de La Paz, sobre inversión pública, apenas ha gastado el 28% y ya es agosto. Le está sobrando el 72%, le está sobrando. Y tú ya estás en el 60%. Y el alcalde de La Paz apenas está en el 28%. Estás trabajando el doble de La Paz. Felicidades, alcalde. Felicidades. Por último, los jóvenes. Estudien harto y lean. Saquen buenas calificaciones. Necesitamos un país con gente mejor preparada. Necesitamos un país con juventud bien formada. Necesitamos un país que industrialice sus materias primas. Y eso lo van a hacer ustedes. Estudien harto. Cumplan con nosotros. Nosotros vamos a entregar los colegios. Vamos a construir mejor infraestructura. Vamos a poner el agua. Vamos a poner las computadoras. Vamos a pagar mejores salarios a los profesores. Pero ustedes estudien. No les pido que sean unos huasquiris totales. No. Solamente disciplinados. acaban el colegio, jueguen, vean un poco de tele, ayuden a la mamá, pero dedíquenle una hora al estudio. Si le dedican una hora aparte del colegio, una hora, mínimo una hora al estudio, todos los días, sábado y domingo, van a vivir felices toda la vida y no se van a preocupar de nada más. Pero a veces no estudio, digo, no, lo voy a hacer mañana. Mañana lo voy a hacer pasado. Pasa una semana, se acumulan muchas cosas, ya no entiendo nada. Y luego me aplazo. Eso también me pasaba a mí. Y cuando aprendí a disciplinarme, sin que me diga mi mamá nada, sin que me diga el profesor nada, yo, es mi disciplina. Le dedico una hora y luego hacía lo que me daba la gana. Pero siempre traía buenas notas. Mi mamá no se preocupaba de mí, no me preguntaba dónde iba, siempre le mostraba buenas notas. Yo entrego buenas notas y yo decido lo que hago. Ese era mi trato con mi mamá. Pero traía buenas notas, era disciplinado. Sean disciplinados para ustedes. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para comer, tiempo para bailar, tiempo para enamorar, tiempo para reír, tiempo para trabajar y tiempo para estudiar. Si dividen bien su tiempo, les va a ir bien. Mi sugerencia, mi compañera, estoy viendo. Hermanos de Achocalla, muchas gracias por su acompañamiento. Bien por estos niños formados. Felicidades, profesores. Felicidades a mi estimado director. Presidente Evo, acompaña la formación de nuestra niñez. ¡Que viva el Colegio Emma Vázquez! ¡Que viva Achocalla! ¡Que viva la educación! ¡Que vivan los niños! ¡Que viva el mar boliviano! ¡Que viva Bolivia! ¡Y que viva nuestro presidente Evo! ¡Muchas gracias! Thank you.